Gaza, víctimas civiles contaminadas de uranio empobrecido. Varios médicos noruegos presentes en Gaza han afirmado que han encontrado víctimas civiles contaminadas de uranio empobrecido. Si eso es así, significa que las municiones utilizadas por Israel contienen uranio empobrecido. El uso de tal armamento contra civiles es en sí mismo un crimen de guerra. El uranio empobrecido es el impresentable regalo de guerra que continúa haciéndose por doquier. Cualquier ojiva, ya sea bala, bomba, rompebúnker, misil o cohete revestida con uranio empobrecido, cortará la chapa blindada más gruesa como un cuchillo caliente, la mantequilla. Al impactar, el uranio empobrecido desprende un fino polvo tóxico que cuando se inhala acaba envenenando a la larga al infortunado que se haya visto expuesto a él. Por tanto, si los soldados israelíes han estado expuestos al polvo de uranio empobrecido, habrán conseguido sus dosis tóxicas, lo mismo que los habitantes de Gaza. Como el impresentable regalo que sigue haciéndose, al igual que hizo el ejército de la OTAN, incluidos sus integrantes canadienses en Bosnia y en Irak, los soldados israelíes se llevarán sus cuerpos contaminados de regreso a casa, contaminando a sus esposas con ese veneno metabólico teratogénico. Este seguirá su curso y envenenará a los niños israelíes, incluidos los no nacidos, que se verán expuestos a monstruosas y atroces deformidades de nacimiento, las mismas que han infligido a los pueblos de Irak, Bosnia y Kosovo y muchos más lugares donde se han usado estas demenciales y diabólicas armas. Debería ser obvio que actuar sin juicio, sin una clara conciencia de lo que es realmente el mundo, nunca ha servido ni servirá para mejorar nada. Theodore Roszak.